Cuarto, Casillón, los pibes chorros. ¡Pibe chorro! Ariel, estos son los chorros que vos. Mamá chorra, tenés razón. Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona. Decí por qué no querés colarte un dedo, no querés. Chorro. Dale aguacha pelada, todo que le tira el coco de... Le difaman su soya en su soledad. Lo tiene al amigo de acá para allá. Su novio Manuel le difama soledad. Pendejo ansioso quieres debutar. A Mancuso se le quebró la muñeca y ahora la derecha se estaba está. De todas maneras se tiene la izquierda. El sexo Manuel nunca vas a dejar. Aguacha pelada le daba en la pileta. Aguacha pelada le dispara. Pajarito. Porque no tenía trabajo, su celda es su destino.